Radio Tepoztlán presenta Ondas Compartidas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ondas Compartidas en Radio Tepoztlán. Las ondas de hoy las vamos a compartir con un colectivo que se ha estado organizando en torno a esta terrible situación de la cual se está cumpliendo un año, que fue esta masacre allá en San Fernando, en Tamaulipas, de 72 migrantes. Y a raíz de esta situación tan triste, un grupo de escritoras, de escritores, de artistas, de locutores, de actores, actrices y de gente con sensibilidad ante esta terrible situación, se ha reunido para desarrollar un proyecto y para platicar sobre este proyecto que se llama Ofrenda Sonora, 72 migrantes. Estamos con Marta Acevedo, que es una de las instigadoras, sobre todo de la parte de convertir este proyecto en un proyecto radiofónico. Y muchas gracias, Marta, por darnos esta entrevista y por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Me da mucho gusto estar frente a los micrófonos de una radio comunitaria. El radio para mí fue una experiencia de 13 años muy intensa, muy interesante en Radio Educación, los primeros años. Y para mí, yo leo muy a menudo y entonces me imagino cómo sonaría en voz alta, ¿no? Entonces, a partir de esa, finalmente, estar en radio te marca de muchas maneras, ¿no? Y a mí me marcó de esa. En general leo y haz de cuenta que leo en voz alta varias cosas, ¿no? Entonces, Alma Guillermo Prieto, cuando se supo esto de los migrantes masacrados en el pueblo de San Fernando, en el rancho de San Fernando, realmente muchos mexicanos nos dimos cuenta de un horror que no teníamos claro. Había como rumores de desaparecidos o de centroamericanos que más bien eran maras y entonces había que castigarlos y mandarlos de regreso a su país. Y teníamos una idea muy, muy deformada de lo que estaba pasando. Entonces, cuando este indocumentado ecuatoriano que sobrevive a la matanza llega a avisar lo que ha sucedido, estuvimos realmente frente a situaciones que no nos habíamos imaginado y varias gentes quisimos hacer algo. Y a Alma Guillermo Prieto se le ocurrió hacer un altar virtual y darles a cada uno de los 72 migrantes una cara, una historia, una evocación. Y entonces 72 gentes que escribíamos, nos pusimos en contacto con ella vía internet. Y la cuestión se armó. Hubo 72 ofrendas para el 2 de noviembre. Hubo alrededor de 20 fotógrafos que contribuyeron con fotos sobre migrantes, sobre la bestia que le dicen al tren, ¿no? Que los lleva de frontera a frontera. Y empezamos a armar, Alma y los diseñadores empezaron a armar un sitio que se llama 72migrantes.com. Este sitio, yo al leer muchos de los textos, me dije que esto tendría que trasladarse, traducirse a sonido. Y con ello toqué varias puertas y fue Radio UNAM la que le interesó y empezamos a hacer la producción ahí. Yo ya tenía 18 textos grabados por Edmundo Cepeda y empezamos, ¿no?, a buscar de nuevo personas que quisieran colaborar en esto, porque fue todo un proyecto no pagado, un proyecto militante de realmente decir en estos momentos cosas. Y ese tipo de cosas no se cobran, ese tipo de cosas se escriben y se escriben con mucha furia, con mucha indignación. Las voces que colaboraron para hacer los programas, ninguna de ellas cobró tampoco. Y bueno, tenemos en la serie gentes tan diversas como, no sé, muchos escritores, muchos periodistas. Y mal haría yo en hacer una lista aquí porque ustedes los van a escuchar y a mí se me van a ir y no se vale. Y también las voces. Hay voces de actores, de locutores, de artistas que dieron su tiempo y prestaron su voz a este texto que había escrito alguien, un escritor, un periodista, y que ustedes lo van a poder apreciar en estas emisiones que Radio Tepoztlán va a hacer. ¿Verdad que no lo maltrataron? ¿Verdad que no lo golpearon primero? Que era indocumentado, que trataba de llegar a Estados Unidos, que fue víctima del crimen organizado. Carlos Alejandro aún no ha regresado a Honduras. Lizardo, ¿habías escuchado que la frontera mexicana es territorio perdido? Al principio había sido descartado de esa lista de muerte. A partir del 16 de mayo, Radio UNAM presenta 72 migrantes. Una ofrenda sonora con voces de José María Jaspic, Verónica Langer, Edmundo Cepeda, Blanca Guerra y otras reconocidas voces. Así como textos de Sergio Aguayo, Jorge Volpi, Elena Poniatowska, entre muchos otros. Soy Marta Acevedo, una de las colaboradoras de este trabajo colectivo. Los invitamos a escuchar las historias de estos 72 migrantes masacrados en el Rancho San Fernando, en Tamaulipas, hace casi un año. 72 migrantes. Desde el 16 de mayo hasta el 23 de agosto, escúchanos por el 96.1 de FM, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y a las 3 de la tarde. Radio UNAM. Sí, así es. Nosotros vamos a empezar a retransmitir, digamos, esta ofrenda sonora, estas 72 ofrendas sonoras, precisamente a partir del día 23 de agosto, que es el día en que ocurrió la masacre, la matanza, y lo vamos a estar, son 72 migrantes y son 72 ofrendas, cada una de ellas la vamos a estar pasando varias veces al día. Y vamos a culminar justamente el 2 de noviembre, que es un año después, digo, aparte de ser el día que es, se cumple un año también del día que pues se hizo esta primera ofrenda. Y bueno, también esperamos que para estas fechas se esté publicando el libro, o sea, los textos, pues de todos estos, de todas estas escritoras, de estos escritores, de periodistas. Y creo que también hay de algunas otras personas que, sí, sin ser corrientes, sí, personas que llegaron a, o sea, Alma hace un llamamiento abierto en un blog, el de Lolita Bosch, Nuestra Aparente Rendición, que se los recomiendo. Es nuestraaparenterendicion.com. Es terrible y bueno, pero tenemos que enterarnos y tenemos que hacer cosas, pararnos, elevar nuestras voces, hacer algo ante esta situación que es terrible. Bueno, primero se convoca a los escritores y a todos pues las personas que quieran manifestar su palabra al respecto de lo que ocurrió. Se les convoca, ellos y ellas presentan sus escritos a través de, bueno, de este medio que es el internet. Se hace, supongo, una pequeña selección, y esto o se publican, digamos, los 72 con los que se tiene, y esto pues de alguna manera se sube primero a la página, ¿no? Entonces está en la página de los 72migrantes.com. Y de ahí salen otras, al principio, otras dos actividades. Una es convertir esto en una experiencia radiofónica, en un contenido que pueda no solo ser leído a través de internet, sino que también pueda ser escuchado a través de radios, en particular Radio UNAM. También nosotros, como Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, Red de Radios Comunitarias de México, y particularmente desde Radio Tepoztlán, lo retomamos.

Guatemala. Me dicen a mi chapi que vengo de Nicaragua. Sandy no vuelve a vivir. Se va para allá. Vengo del Salvador. Se va para allá. Que yo mar azul. Se va que allá. Vengo yo de Belice. Se va bailando mi punta rock. Se va que allá. Vengo yo de Perú. Se va para allá. Un cholo eres tú. Se va para allá. Honduras yo me lancé. Se va no para allá. No me quieren ya ni ver. Se va que allá. Vengo yo de Colombia. Se va me dicen bailar la cumbia. Se va que allá. Vengo de Panamá. Se va con mi pana de ilegal. Se va que allá. Vengo de Costa Rica. Se va me vine buscando Chile. Se va que allá. Vengo de Chile y qué. Se va para allá. Yo me arriesgué. A mí me gustaría que compartieras con nuestro auditorio, pues si hay de alguna manera una percepción de tu parte de cómo ha recibido tanto la gente que entra al sitio, como las personas, los radioescuchas que han escuchado hasta ahora, si bien entiendo que no hay una evaluación formal de cómo ha sido recibido, pero cómo percibes tú, cómo es que recibe la gente, cómo es que qué respuesta encuentran en el auditorio, tanto radiofónico como el que lee la página. Bueno, para muchos ha sido algo nuevo, ver algo que no se imaginaban, ¿no? O sea, esos otros a los que desconocíamos, o sea, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, a los que les poníamos una etiqueta, ¿no? Peligrosos son, se dieron cuenta de la riqueza humana que había ahí, ¿no? Porque muchos de los cadáveres tenían manera de identificarse, o sea, ellos llevan su nombre y llevan alguna cosa para identificarse, ¿no? Entonces, a pesar que entre los 72, más de la mitad no están identificados, el resto sí. Y entonces, de las personas, cada quien escogimos, además, Alma nos dio libertad para nosotros escoger a X, Z o Y, ¿no? Y tenía la lista de 72 y con las... Entonces, había personas con teléfono en su lugar de origen y la persona que escogió a ese migrante llamó. Y entonces se tiene una historia real de quién era X y quién fue Z y quién fue Y. Entonces, aquí hay también una... Y los no identificados, bueno... Tuvimos que imaginar una serie de cosas, pero por otro lado, cuando acabe la serie vas a ver en perspectiva una serie de experiencias de seres humanos muy entrañables, que no tienen ninguna de estas características malditas que les hemos colgado, ¿no? Y es muy conmovedor, ¿no? Es una serie que te cimbra. Yo creo que esto que señalas, Marta, es fundamental, ¿no? Ha habido como una especie de descuido y pues muchas veces muy provocado por medios de comunicación muy irresponsables y por una ideología incluso muy, muy enemiga, digamos, ¿no? A nosotros mismos, porque nosotros vemos a los migrantes centroamericanos efectivamente con todo este estigma de la mara, de los delincuentes... Justamente como nos ven a nosotros en Arizona y como nos pretenden estigmatizar con las leyes antimigrantes y racistas que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces es muy paradójico que nosotros como mexicanos no seamos solidarios con gente que viene buscando un trabajo, que viene buscando una forma de vida, al igual que millones de nuestros hermanos, físicamente mis hermanos, han ido a Estados Unidos y viven en Estados Unidos para hacer una forma de vida que no han podido hacer aquí. Y nosotros vemos a estos otros hermanos centroamericanos y los tratamos como malvivientes. Y existe ese prejuicio terrible. Yo solo ayer veía en un noticiario de la televisión en esta zona de Tultitlán, en el Estado de México, donde hay una casa de migrantes y donde los vecinos están atacando a los migrantes y hay ahí todo un asunto de, digamos... Entre policías y vecinos mataron a un guatemalteco al que el Instituto Nacional de Migración ya le había dado visa. O sea, estaba legal en el país y los vecinos, por esta ceguera y por este, no sé, racismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Poca solidaridad y poca información. Y entonces, en ese sentido, el hecho de que ustedes en este proyecto de, o en esta, más que proyecto, en esta expresión de los 72 altares sonoros de los 72 migrantes, pues lo que están realmente es humanizando a un grupo de personas que tienen su familia, que tienen sus ilusiones, que deciden además tomar una decisión muy dura, que es abandonar justamente a sus entrañas, a su familia, y abrirse paso en una situación de mucho peligro, y lo que encuentran es la muerte. Entonces, nosotros parece que ya también por toda la situación de violencia, por toda la situación de, pues, de muerte que estamos viviendo, por un lado hay cierta deshumanización, desentendimiento de una cosa tan terrible como esta masacre, que además no quedó ahí porque siguió adelante, si sigue adelante esta situación. Entonces creo que ha jugado un papel muy importante, no solo de esta iniciativa, pero es, digamos, como que hay esta demanda, ¿no? También está, por ejemplo, esta iniciativa de No Más Sangre, en donde también se plantea, bueno, pues esta gente tiene nombre, son, no solo son guatemaltecos o salvadoreños o ecuatorianos o mexicanos, son seres humanos, son hermanos, son padres, son hijos, son madres, y entonces, pues, más que migrantes, son seres humanos, y creo que esto se les está, digamos, como de alguna manera reconociendo, y no solo, digamos, entre nosotros, sino el empezar a hablar, pues yo pienso que puede tener transformar la situación. Entre las nubes del cielo hay un lugar escondido. Es el valor de mi gente, es el valor que he perdido. En la polaca del pueblo, chistes que llama la suerte. Dios nos escoge el destino y a su ahijadito la muerte. En el camino pa'l norte, un tecolote me habló. Me dijo, muchacho de nube, ¿por dónde dejaste tu amor? Le dije, ¿qué dicen los viejos? Y yo no lo voy a negar. No pidas al santo un milagro, tú mismo te tienes que armar. De junio volver a la tierra de mi alma el día de San Juan Bautista. Yo voy a mirar a mi amor, una troque pintada de roja, un coyote que me haga un favor. Le rezo al San Juan de mi tierra, le rezo que tenga valor. Hay que también recordar que en descargo de toda esta de todo este racismo y de toda esta agresión, por ejemplo, hay un grupo de madres, están ahí en el tren de la muerte, en El Paso, ahí en el tren La Bestia, y que diariamente preparan muchas raciones de comida porque saben que van a pasar los migrantes y van con hambre y van con sed y van con, pues, con una, van perseguidos. Bueno, primero, es muy paradójica la manera como los mexicanos toman en cuenta lo que es la migración. Exigen que en Estados Unidos se trate de otra manera a los migrantes mexicanos, y aquí fue muy curioso porque se hizo una encuesta el año pasado, recientemente, fines de año, principios de este. Y entonces, en general, los mexicanos tenían esta cosa tan doble, ¿no? De doble discurso. Exigir a los norteamericanos respeto, ¿no? Para los mexicanos, y en cambio pensar muy mal de la migración que viene de Centroamérica, cuando además no se van a quedar aquí. O sea, lo más terrible es que ellos están atravesando una frontera que es un país, no es una línea. No tienen que arriesgarse en un solo punto. Se arriesgan a todo lo largo del paso entre la frontera sur y la frontera norte con Estados Unidos. O sea, eso es lo muy terrible. Y no lo entendemos y no apoyamos a estas personas que lo que quieren es, como los mexicanos, tener más oportunidades, tener otro tipo de vida en otro lugar, ¿no? Y aquí, bueno, en general pensamos al migrante como el hombre. Y la migración centroamericana, hay una buena parte que son mujeres. Mujeres con niños a veces, mujeres sin niños, a veces familias, a veces hombres solos de varias edades, desde los muy jóvenes hasta los que tienen 40, 50 años, ¿no? O sea, no son jóvenes de 25 años, maras, todos tatuados, etcétera, los que van a invadir el país, que es lo que tiene la gente en el imaginario, ¿no? Y entonces, no sé, sí queremos con los programas que esto sea escuchado en otros lados, que otros públicos lo oigan, que se den cuenta de lo parecido. O sea, tenemos los mismos sentimientos, aspiraciones muy similares, madres que extrañan y apoyan a sus hijos, en fin, una serie de cosas que el público tiene que conocer, ¿no? Fíjate que es muy curioso, en todo el estado de Morelos, y una buena parte de nuestros radioescuchas lo podrán reconocer, hay muchos fenómenos migratorios, ¿no? Por ejemplo, en Tepoztlán llega mucha gente de la región de Tlapa, de Guerrero. Casi todos ellos dicen más allá de Tlapa, pero de hecho muchos vienen de Oaxaca y son indígenas, principalmente mixtecos, pero hay otros. Y hay una colonia grande de mixtecos viviendo en Tepoztlán. Y es triste, ¿no? Que, por ejemplo, yo no tengo prácticamente ningún vecino que yo sepa de la gente de Tepoztlán que no tenga un hermano o un hijo o una hija viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces todos somos migrantes, ¿no? Sin embargo, el migrante que inmigra es tratado como nosotros no quisiéramos que nos trataran a nosotros cuando somos nosotros los que estamos llegando a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esperamos que esta ofrenda, de hecho acabamos también, estamos terminando de pasar una radionovela que se llama Los Caminos de la Vida, que también está aquí en este programa de Ondas Compartidas. Nosotros en este programa lo que hacemos es compartir, por ejemplo, en este caso Radio UNAM, pero en el otro caso de Los Caminos de la Vida es una radionovela que produjo la Universidad Veracruzana y justamente se refiere también a la vida que pasa un migrante que decide, en este caso es un migrante indígena de Veracruz, que decide subirse al tren e irse a Estados Unidos, muy joven, de 14 años de edad, y lo que vive, ¿no? Lo que va viviendo. De tal manera que, bueno, el tema de la migración para nosotros es un tema muy importante y es una forma terrible, de la, digamos,

sirena, en mares mi piel morena, llevo mi son donde voy de noche tocando tierra, oigo el cantar de la bruja mientras un arpa me estruja con mi voz para la guerra. Me agarra la bruja, me lleva muy lejos, escribe sus coplas en papeles viejos. Me agarra la bruja triste, no se acaba la pobreza siempre del pueblo que amaba. Ay, dígame, dígame y dígame usted, ¿cuántos campesinos se mueren de sed? Son muchos y miles cruzan la frontera, buscan primavera viviendo en rediles. Yo que sepa, en Estados Unidos no se ha masacrado a los mexicanos y se les ha... Ha habido desapariciones, sí. Hay también otras desapariciones que son porque la misma persona decide no comunicarse con sus gentes, ¿no? O sea, hay muchos tipos de desapariciones, pero las que hay en México para con el migrante centroamericano es muy peculiar, muy desalmada. No hay algo similar en Estados Unidos que sepamos hasta ahora. Y más bien podríamos pensar en pues la situación terrible que se vive en otros lugares, ¿no? No sé, la que se ha vivido en Bosnia o la que se puede vivir en la frontera entre Irak e Irán, otras cosas así de una violencia pues terrible, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar a pasar estas ofrendas sonoras y me gustaría preguntarte para concluir, si tienen ustedes pensado llevar a cabo, digamos, si se ha consolidado este o parte de este grupo de los 72 migrantes, pues para dar seguimiento a este mismo tipo de temas, se han sumado algunas de las iniciativas destinadas a demandar al gobierno el esclarecimiento o hay alguna otra forma, aparte, digamos, de la literaria y de la radiofónica, en donde algunos de los miembros del colectivo estén pensando seguir activos? Bueno, los miembros del colectivo realmente no somos un colectivo. Nos juntamos para hacer esos dos proyectos, o más bien se dio la autorización para que se pasara por radio, se convirtiera en programa de radio. Y para lo del libro, bueno, sí se dio la autorización de derechos de autor. No somos un colectivo, pero fue una experiencia muy genial que pudo hacerse porque existe internet. Y por internet también tenemos muchos amigos y mucha gente que ha apoyado esto. Nos van a colgar en un blog, y bueno, está en el blog de, perdón, en el sitio de Radio UNAM, y puede ser bajada, les dan una clave en Radio UNAM a radiodifusoras que así lo decidan hacer, ¿no? Entonces estamos buscando radiodifusoras, sobre todo en la frontera y en lugares a donde llegan los grupos de centroamericanos, ¿no? Y también estamos enlazadas con radiodifusoras en Estados Unidos, ¿no? Como punto de llegada. No hay una evaluación, vamos a ver, ¿no? Y los invitamos a que escuchen el programa del 23 en Radio UNAM, ojalá se puedan enlazar. Van a ser 8 horas donde se va a hablar del tema y con eso se cierra la serie en la estación. Bueno, con eso se cierra la serie en la estación. También con esto cerramos nuestro programa de hoy de Ondas Compartidas. Estuvimos platicando con Marta Acevedo, miembro de este no colectivo de 72 escritores y mucho más, locutores, artistas, fotógrafos, diseñadores, y bueno, muchas más personas, radialistas, actores, actrices que se han sumado. Y bueno, pues en cuanto al enlace el día 23, no lo haremos por las 8 horas, pero sí estamos planeando enlazarnos un rato. Y bueno, ¿algún otro mensaje para despedirnos, Marta? Bueno, ojalá entre ustedes haya alguien que pueda replicar esto en otro lado. Es muy importante. Ojalá conozcan una radiodifusora en Chiapas, en Tamaulipas, en Sinaloa, en fin. Y esto pueda multiplicarse. Esta experiencia tiene que ir a muchos lados y ser oída por personas de todo tipo. Pues agradezco mucho que me hayas invitado a este programa y me alegra muchísimo que la serie se vaya a retransmitir en Tepoztlán. Bueno, pues muchas gracias a ti, Marta Acevedo. Sí, pues nada más comentarte para terminar que efectivamente la Red de Radios Comunitarias de México, de hecho ha pasado algunos en el noticiario Boomerang de ida y vuelta, que se escucha pues en más de 30 estaciones, en comunidades, y esas comunidades, varias de ellas están justamente en el paso del tren y conocen muy bien el tema, que es en Oaxaca principalmente, pero también en Chiapas y también en Veracruz, por lugares por donde pasa la famosa bestia, el tren de la muerte. Bueno, pues muchas gracias a todo nuestro auditorio por habernos acompañado en una emisión más de Ondas Compartidas en Radio Tepoztlán en el 92.3 de FM y en www.radiotepoztlan.org. Hasta la próxima. Gracias. Sea mi suerte. Radio Tepoztlán presentó Ondas Compartidas.